Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 29 de septiembre. El Ayuntamiento de Ubrique celebraba en la tarde-noche de ayer la sesión ordinaria de pleno de este mes de septiembre. En la parte resolutiva del orden del día, el pleno ha aprobado la cesión al Servicio Andaluz de Empleo, el SAE, de la planta baja del inmueble situado en la avenida Manuel de Falla, sin número, unas dependencias que ya están siendo utilizadas por la Junta de Andalucía. También se aprobaba la cesión a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz de 3 aulas para destinarlas a acciones y actividades de impartición de cursos de formación en el Centro de Adultos de la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco 36. Ambas iniciativas han sido aprobadas por unanimidad de todos los grupos municipales. Se da lectura al dictamen consistente, en primer lugar, aprobar la mutación de manial externa del bien de dominio público descrito en los antecedentes a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Remitir el acuerdo a la Comunidad Autónoma de Andalucía a favor de la cual se realiza la mutación de manial externa para que manifieste su conformidad con la misma. Tercero, recibida la conformidad, quedará el acuerdo elevado a definitivo para su efectividad. Se requerirá la redacción de un convenio que será suscrito por ambas administraciones. Cuarto, anotar en el inventario de bienes del Ayuntamiento la mutación de manial externa del bien. Quinto, facultar a la señora alcaldesa para la firma de todos los documentos relacionados con este asunto, para intervención y votación. Muy bien, muchas gracias. Como explicamos en la comisión informativa, se trata de un expediente de regularización del inmueble que está utilizando el Servicio Andaluz de Empleo y se trata de que se normalice la administración competente y, por tanto, el Departamento de la Junta de Andalucía, que hace uso del mismo. Si tenéis alguna intervención, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes, que son 10 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal de Andalucía por sí y 1 del Grupo Municipal de Ciudadanos, con 15 votos a favor. Pasamos al tercer punto, dictamen sobre cesión a la Mancomunidad de Municipios Sierra de Cádiz de 3 aulas para destinar las acciones y actividades de impartición de cursos de formación citas en el Centro de Adultos en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, número 36. Tiene la palabra el secretario general. Se procede a la lectura del dictamen consistente, en primer lugar, en aprobar la mutación de manial externa del bien de dominio público descrito en los antecedentes a favor de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Segundo, remitir el acuerdo a la Mancomunidad de Municipios Sierra de Cádiz a favor de la cual se realiza la mutación de manial externa para que manifieste su conformidad con la misma. Tercero, recibida la conformidad, quedará el acuerdo elevado a definitivo y para su efectividad se requerirá la redacción de un convenio que será suscrito por ambas administraciones. Cuarto, anotar en el inventario de bienes del Ayuntamiento la mutación de manial externa del bien. Y quinto, facultar a la señora alcaldesa para la firma de todos los documentos relacionados con este asunto. Intervenciones y votación. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, un par de aclaraciones. Las 3 aulas que estamos cediendo son 3 aulas que se encuentran en el Centro de Educación Permanente, no son las 3 de la planta de la antigua o extinta Cámara de Comercio, para que podamos ubicarnos, ¿vale? En cuanto a la temporalidad que se nos preguntaba y se nos consultaba por el Grupo Municipal de Ciudadanos en la Comisión Informativa, decirles que, como está todo, en principio se trata de cesión y las condiciones de la misma van a venir establecidas en un convenio que se tiene que firmar, pues se tendrán en cuenta todas estas consideraciones para que el Ayuntamiento pueda cerrar también con el Centro de Educación Permanente pues las condiciones que hagan viable el uso de estas 3 aulas formativas sin distorsionar, lo primero, el centro de las 7 villas y, en segundo, la posibilidad de que este ayuntamiento también pueda hacer acciones formativas propias. ¿Alguna observación, intervención? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 15 votos a favor. 10 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal de Andalucía por sí y 1 del Grupo Municipal de Ciudadanos. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique también ha aprobado de forma definitiva la Cuenta General del Ejercicio 2020, documento que va a ser remitido a la Cuenta General de Andalucía. El dictamen ha recibido los votos a favor de los grupos municipales Socialista, Popular y de Ciudadanos y la abstención de Andalucía por sí. Bien, se somete a consideración del Pleno el dictamen consistente, primero, a aprobar la cuenta general correspondiente al ejercicio 2020 y, segundo, rendir a la Cámara de Cuentas de Andalucía la mencionada cuenta general para intervenciones y votación. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, Trinidad Jaén. Hola, buenas tardes. Estas cuentas fueron, como ya sabemos todos, fueron informadas por la intervención municipal el 19 de junio de 2021. Se sometió además a informe de la Comisión Especial de Cuentas en la sesión del 22 de junio de 2021 y se puso al público por 15 días en el BOP, en el número 54.477-129 del 8 de julio de 2021. De nuevo se somete a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la sesión del 21 de septiembre de 2021, la semana pasada, y hoy por fin se traen ya para su aprobación definitiva. Gracias. ¿Intervenciones por parte del grupo? No. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por sí, Antonio Bautista. Yo simplemente para apuntar que me voy a abstener al respecto. Perdón. Tomamos nota o conciencia de su posicionamiento. ¿Quiere intervenir? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenas tardes. Nosotros, el Grupo Popular, siempre hemos votado favorablemente este punto. Siempre cualquiera aclaración o sugerencia que le hemos pedido siempre al señor interventor, siempre se nos ha informado debidamente y claro todos los temas, y por lo cual el Grupo Popular votará favorablemente a este dictamen. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con 14 votos a favor y una abstención. 10 votos a favor del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal de Ciudadanos y una abstención del Grupo Municipal Andalucía por sí. En la sesión ordinaria de pleno también se ha desestimado una petición de suspensión del acuerdo con fecha 27 de julio de 2021 a instancias de Juan Manuel Rodríguez y Manuel Ángel Valle, mientras que se aprobaba de forma definitiva el estudio de detalle de la parcela BUA 4 del plan parcial del sector 1 presentado por Susana Muñoz Corral. Bien, se da lectura de forma extractada al dictamen consistente, en primer lugar, en desestimar por los motivos expuestos, usupra y explicitados en el informe de secretaría, la petición de suspensión de la ejecución del acto contenido en los recursos de reposición interpuestos por don José Manuel Rodríguez Dueña y don Manuel Ángel Valle Valle contra el acuerdo de pleno de fecha 27 de julio de 2021, en el que se acordó declarar nulo de pleno derecho el decreto de alcaldía 2016-952 de fecha 17 de agosto de 2016. Segunda, dar traslado al resto de interesados Jesús Mateo Domínguez Zapata, Ayuntamiento de Prado del Rey y Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca de los recursos planteados por don José Manuel Rodríguez Dueñas y don Manuel Ángel Valle Valle por un plazo de 10 días para que aleguen cuanto estimen conveniente. Tercero, notificar el acuerdo a los recurrentes don José Manuel Rodríguez Dueñas y don Manuel Ángel Valle Valle, haciendo saber que contra el mismo no cabe recurso alguno en vía administrativa, sin perjuicio de los que quepan contra la resolución que ponga fin a la resolución del recurso de reposición. Muy bien, muchas gracias. Se estuvo dando la información también en la comisión informativa y abierto a que cualquier consulta se elevara a la Secretaría General. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por sí, Antonio Bautista. Yo, al igual que he venido haciendo durante todo el proceso, en esta finalización pues también me voy a abstener, igual que hice con el resto de las actuaciones que se han traído en este procedimiento. De acuerdo. Pasamos, por tanto, a votación. Ah, perdón. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenas tardes de nuevo. Este asunto se informó en la comisión informativa y posteriormente pues solicitamos información al secretario y bueno, todo se nos aclaró. Entendemos que es el procedimiento legal para esta cuestión y en este caso, igual que hemos hecho en anterior ocasión, pues votaremos favorablemente este punto. Muy bien, muchas gracias. Y pasamos a votación. Ahora sí. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con 14 votos a favor, 10 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal de Ciudadanos y con una abstención del Grupo Municipal de Andalucía por Sí. Pasamos al punto sexto, dictamen sobre aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela UA-4 del plan parcial del sector 1, presentado por Muñoz Corral Susana. Tiene la palabra el secretario general. Bien, se somete a consideración de la presente sesión plenaria el dictamen consistente, en primer lugar, en aprobar definitivamente el estudio de detalle de la parcela UA-4 del plan parcial del sector 1, presentado por Muñoz Corral Susana, con NIF 31689187V, suscrito en febrero de 2021 por el arquitecto don Juan Carlos Sánchez Arena y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz en fecha 22 de junio de 2021. Segundo, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, una vez remitida una copia digital del estudio de detalle a la consejería competente en materia de urbanismo, de conformidad con el artículo 41.2 de la Ley 7.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento. Tercero, notificar el presente acuerdo a los propietarios y demás interesados directamente afectados por el estudio de detalle para intervenciones y votación. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 15 votos a favor, 10 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal de Andalucía por Sí y 1 del Grupo Municipal Ciudadano. Al margen de la información plenaria, el Ayuntamiento de Ubrique comunica a la ciudadanía que se ha abierto al público el nuevo parque infantil instalado en la Plaza de los Ejércitos. Las familias ubriqueñas podrán disfrutar de este nuevo parque que se completa con una zona con equipamiento deportivo para los mayores. Por otro lado, desde la Delegación de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Ubrique, junto a operarios de Básica, se ha dado a conocer hoy que han comenzado las labores de limpieza extraordinaria en la Avenida de España. Y dentro de la campaña de compostaje doméstico, para hoy miércoles se ha programado una sesión informativa que dará comienzo a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del IES Los Remedios. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique celebraba en la tarde de ayer el acto de entrega de premios a los ganadores del Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique, el Certamen Local de Pintura y el Certamen de Pintura Infantil y Juvenil 2021. Los premiados eran citados en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro y recibían sus galardones de manos de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el primer teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón, y el delegado de Cultura, José Manuel Fernández Rivera. Bueno, pues desde el Ayuntamiento estábamos deseando que llegara este momento el entregar los premios una vez más a los diferentes concursos de pintura. Creo que en Ubrique no hace falta ni presentación de los mismos. Personas, pintores, artistas, aficionados que están esperando esta convocatoria para presentarse. De nuevo, una entrega diferente a lo habitual, que como sabéis se hace en feria, en la caseta municipal. Y este año tampoco ha podido ser, pero con el convencimiento y la esperanza puesta en que el año que viene podamos retomar toda esta entrega de premios como merece. No obstante, esta ermita de San Pedro, pues bueno, ha acogido al gran número de premiados, donde la verdad yo creo que lo importante es resaltar que no tiene edad. Todo lo que es el arte, todo lo que es el dibujo, la pintura, la creatividad en definitiva y la aportación a la cultura no tiene edad. Y así lo hemos podido comprobar pues con los distintos premios, desde infantil, juveniles, ya a las distintas convocatorias, tanto del local como regional, más también las personas con discapacidad. Así que muy contentos, felicitarles a todos, animarles a que sigan haciendo, ¿no?, algo que desde luego se les reconoce por el jurado, que hacen bastante bien y que sigan motivados para seguir creando. Yo creo que si algo bueno ha tenido todavía el tiempo que estamos viviendo es poder volcar también pues nuestras capacidades, nuestras aficiones, en definitiva todo lo que nos gusta, nuestras pasiones, de una forma más tranquila y sosegada, y eso es lo que deseamos, que sigan haciéndolo, aportando cultura a Ubrique, pintura, que como sabemos es una cuna bien representada de diferentes artistas que seguiremos siempre trabajando y fomentando de la Delegación de Cultura. Así que por nuestra parte nada más, y enhorabuena a todos los premiados y premiadas, y también felicitar a todos los participantes, que este año también ha sido un gran número de obras las que se han presentado. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía no notifica hoy nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, por lo que se mantiene la tasa cero de contagios. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.